Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un empleado del tren, con su uniforme muy limpio y un capullo en el ojal de la americana, fue insultado cuando taladraba los billetes por un viajero medio embriagado, quien le arrebató la flor y la lanzó fuera de la ventanilla. Un viajero que notó cuán pacientemente soportaba el hombre el insulto le dijo: "Lo tomaste con mucha paciencia". "Estoy de servicio, caballero", fue la corta respuesta del empleado y siguió su trabajo. Esta historia me hizo pensar que toda nuestra vida debería transcurrir como un verdadero servicio. Venimos a este mundo con un llamado, una vocación. Ella no es para realizarnos aisladamente, sino en comunidad. Dentro de la sociedad, cada uno tiene que poner en común sus cualidades para beneficiar a los demás. Lo importante es que esa tarea se lleve a cabo con verdadero amor. Para que él exista, hace falta estar muy ligados a Dios por la oración. Por eso la Madre Teresa de Calcuta dijo: "El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz". Cuando experimentamos el verdadero amor, después nos hacemos sus transmisores espontáneos. Qué maravilloso es encontrar gente dispuesta a servir sinceramente. Ese servicio trae paz cuando se realiza sinceramente, buscando que los demás se encuentren cada vez mejor. Pensemos que podemos hacer mucho bien a los demás y eso nos va a beneficiar también a nosotros, o al revés. Dios nos ayude a ser más generosos con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, y que hagamos las tareas específicas con una nueva actitud servicial. Y destinemos un diezmo a personas carenciadas, instituciones o cualquier labor benéfica para compartir. Recordemos que no solo debemos dar, sino darnos. Esta vocación de servicio no es solo para algunos, que son esas personas que se comprometen con las instituciones generosamente, ya que todos estamos llamados a colaborar y salir de la indiferencia. Demos cordialmente. Como decía también la Madre Teresa, tenés que amar hasta que te duela. No demos dádivas de lo que nos sobra y no nos cuesta, sino algo que sea auténtico y que haga mucho bien a la Iglesia y a la sociedad. Antiguamente se utilizaba la palabra merced para referirse a los servicios o favores. Por eso, hagamos muchas mercedes, muchos servicios. Lo importante es que pongamos en acción la vocación de servicio, porque, como dicen, obras son amores y no buenas razones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.